buenas tardes. Pasan 4 minutos de las 9 de la noche. Acaba de terminar este programa especial dedicado a la cabalgata de los Reyes Magos aquí en el barrio de Hortaleza. Damos las gracias a todos nuestros compañeros que han hecho un trabajo excepcional dentro del estudio y también durante el recorrido de la cabalgata como enviados especiales. Y aquí estamos, os habla Jorge López, voz y controles, para iniciar una caminata más, una andadura más a lo largo del puente. Iniciamos este 5 de enero de 2011, víspera de Reyes, la edición número 104 de este programa ecléctico, emocional, en ocasiones casi bipolar, dedicado a las sensaciones, a los sentimientos más a flor de piel. Y en esta ocasión tenemos preparado un programa que hemos preparado con mucho cariño, con mucho intensidad, ya que se trata de unas canciones especialmente emotivas, evocadoras, por su carácter casi apocalíptico, por su carácter experimental. Son una serie de bandas míticas del territorio underground, muchas de ellas. Esperamos que sean un descubrimiento para todos vosotros. Viajaremos desde Canadá, Inglaterra, Escocia, estaremos a lo largo y ancho del mundo para una musicalidad nada habitual, unos procesos compositivos y creativos de lo más turbadores. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, con la banda por antonomasia. Son Tortoise. Thank you. Museo de Vidrio de Tortoise, Glass Museum, incluido dentro de su Millions Now Living Will Never Die. Es su álbum de 1996 y lo has escuchado aquí en El Puente, desde Radio Enlace, desde el 107.5 de la FM o desde internet, desde www.radioenlace.org. Dentro del eclecticismo habitual de El Puente, el gran número de géneros que queremos abarcar, lo cierto es que el post-rock es uno de nuestros preferidos. Somos unos enamorados de este, ¿cómo llamarlo?, tendencia, un poco por la capacidad de transmitir esa rabia de los instrumentos del rock y a la vez esa capacidad de generar atmósferas etéreas, emocionantes y volubles. Pero en esta ocasión, y conmemorando este 2011, hemos querido llevar el post-rock hasta el límite, rozando la faceta más jazzística en ocasiones con estos Tortoise y llegando a facetas casi apocalípticas, casi experimentales, incomprensibles. Llegaremos casi a situaciones casi inimaginables con las bandas que sonarán a continuación, pero quedémonos con este disco de 1996, con esta banda de Chicago, fundada a principios de los 90, una banda que empezó tocando temas minimalistas, temas cercanos al dub, al crowd rock, y muy cercanos al jazz. Incluso lo habéis podido ver, esta canción dura casi 6 minutos, una duración bastante larga para un tema rock habitual, e incorpora muchos cambios de ritmos, muchos cambios de patrones. Encontramos casi 4 o 5 melodías y episodios dentro de el mismo tema. Es una de las canciones más relevantes de este disco, si dejamos a un lado la canción que abre el disco, los 20 minutos de Jed, que los hemos dejado fuera un poco por la incapacidad de haber dejado tiempo para otras canciones, pero tal vez en alguna ocasión tengamos la valentía de pincharlos de corrido. Es un disco muy particular, es un disco que, aunque podamos tener acceso a él en formato electrónico, en CD, trabaja como los antiguos discos de vinilo, con una cara A y una cara B, claramente diferenciadas. En una cara A podríamos incorporar este primer tema, esos 20 minutos de Jed, que son auténtico rock experimental, donde todo aquello que suena no tiene por qué ser un instrumento, podemos escuchar un papel doblarse, las uñas rasgando una superficie, cualquier cosa que sea capaz de transmitir una sensación orgánica al oyente, una sensación evocativa y bella. La segunda parte, la cara B, si me permitís la licencia, estaría compuesta por las otras 4 canciones, dentro de las cuales se incluye este Glass Museum, y incorpora, bueno, pues canciones más breves que desarrollan toda esta idea inicial. Lo cierto es que son de esos discos que merecen, bueno, pues varias escuchas para llegar a su núcleo y a poder sacar toda su riqueza. Mencionar que estos 21 minutos del primer tema del álbum de Jed fueron homenajeados mediante varias versiones por maestros de la electrónica, los cuales estaba Luke Wibert, Oval y el colectivo Ankel, que hicieron una serie de singles para, como decimos, reenfatizando y valorando esta canción instrumental que abre el disco. Entre los componentes de esta banda encontramos a un omnipresente, David Pajow, un bajista, guitarrista, multiinstrumentista, al fin y al cabo, que bueno, pues ha colaborado en multitud de bandas. La última vez que tuvimos oportunidad de cruzarnos en su camino fue en el concierto de Interpol, en el bajo, una colaboración puntual para la gira de presentación del último disco de Interpol, pero anteriormente tuvo la oportunidad de colaborar con Billy Corgan en la banda Swan, de un único disco antes de ser disuelta. Colaboró anteriormente en Slint, una banda que escucharemos más adelante. Y bueno, pues en este trabajo de Tortoise, en el cual toca la guitarra, y bueno, pues lo hace incorporando, sobre todo en este Glass Museum que hemos escuchado, bastantes patrones con el vibráfono. Lo cierto es que incorpora una serie de matices bastante interesantes, y desde luego que demuestra su gran capacidad de adaptarse a diferentes bandas, de adaptar su sensibilidad al entorno que le rodea, y sin embargo seguir sonando con su propia personalidad. El coche está ardiendo y no hay ningún conductor en el volante. Las alcantarillas están rebosantes de cientos de suicidas y un negro viento sopla. El gobierno es corrupto y estamos enganchados a tantas drogas, con la radio encendida y las cortinas echadas. Estamos encarcelados en las tripas de esta máquina horrible, y esta máquina está sangrando hasta la muerte. El sol ha caído, los carteles se están cayendo y las banderas yacen muertas desde la parte superior de sus mástiles. Esto es un himno al fin de la civilización. Es Godspeed, You Black Emperor, The Sad Mafioso. de un escenario devastado a un final apocalíptico. Este era el segundo movimiento de San Mafioso de su segundo corte, East Hastings, de la banda canadiense Godspeed You Black Emperor. Si os habéis encontrado en la esquina más oscura de vuestra habitación, hechos un ovillo y empapados en sudor y muertos de miedo, no os preocupéis, es normal. Hemos seleccionado uno de los discos más turbadores que han caído en nuestras manos recientemente. Y no por nuevo, es un disco de 1998 y su título solamente incorpora dos caracteres del alfabeto. Entre los cinco. F, almohadilla, A, almohadilla y el símbolo de infinito. Así es. Ese es el título de esta banda de post-rock. Más que banda, podríamos llamarlo una mini orquesta, ya que incorpora a 9 miembros que no trabajan como una banda. Lo habéis podido escuchar en este tema de casi... He dicho tema, craso error, en este movimiento de casi 11 minutos de duración. Y digo movimiento porque son 3 cortes y dentro de esos 3 cortes existen 3 o 4 movimientos que están encadenados sin pausa alguna. Es de nuevo esa música orgánica que nos emociona, que nos evoca imágenes, que nos provoca sensaciones, en ocasiones agradables y en ocasiones inquietantes, pero ¿no es esa la mejor forma de vivir? Desde unos acordes, unas notas que parecen perezosas al principio del tema, que en ocasiones nos recuerdan al París, Texas de Ray Cooder, acaba en una auténtica avalancha de bajo, distorsión y batería casi atronadora. Es esa sensación que ha querido recuperar en su momento la película 28 días después, que incorporó este tema para su banda sonora para dar más viveza, más realismo y más intensidad, si cabe, a una de las escenas más memorables de zombies persiguiendo humanos que se recuerdan en la historia de Hollywood. Y tal vez esas notas se quedaron grabadas en nuestro cerebro hasta que rescatamos este disco y en su momento, bueno, pues fue una mezcla de el pavor de aquella película con las capacidades evocativas de estos 9 miembros que han conseguido mediante este primer álbum hacerse un lugar dentro de esa música orgánica y emotiva. Lo cierto es que la música de Godspeed You, Black Emperor, puede clasificarse tal vez de pretencioso. Pretencioso por la duración exagerada de las canciones, sus ansias sinfónicas, en ocasiones los silencios pesados y palpitantes silencios que perlan cada uno de los cortes del álbum y también el imaginario apocalíptico como el monólogo que hemos traducido para vosotros y que abre este disco. Lo cierto es que todas estas características consiguen pues dar una seña de identidad a una serie de sensaciones que se van encapsulando y que van generando sinergias unas tras otras en una cohesión que no es cronológica, sino que se van anidando sensaciones una tras otra y que por lo tanto son de esos discos que no hay single que extraer, sino que son sensaciones que hay que degustar de principio hasta el final. Y todo esto utilizando guitarras, violines, chelos, bajos, instrumentos electrónicos, la batería y un sinfín más de otras maneras de generar sonidos y sensaciones que escapan a la imaginación más rica que podamos tener. Dead Flag Blues, el blues de la bandera muerta, es el tema que abre el disco, el primero de los tres, donde se establece el marco de trabajo, donde se define el escenario, ese aspecto desolado, de resignación, esa olor a muerte que perla todo el escenario. East Hastings es el segundo dentro del cual hemos extraído este sad mafioso y incorpora otra serie de canciones que van enriqueciendo poco a poco la obra. Y el último corte, Providence, recupera matices de las otros dos a modo de conclusión y establece una especie de síntesis abstracta o de falso final a un desesperado designio de la humanidad. Y todo esto para hablar, ¿por qué no?, de la corrupción en el gobierno americano y la sensación de vacío que tenemos o que tiene mucha población en su alma en esta era posmoderna. La ausencia de esperanza traducida en términos musicales, un imaginario apocalíptico, pero único y emocionante. Melodías que asustan, que generan confusión, pero que ayudan a encontrar la luz entre las sombras. Y después de esto solamente os podemos dar cuatro consejos. Lo primero, conseguir tiempo. Tiempo para degustar este disco a solas, con unos buenos cascos. Y una vez que consigáis el álbum, pues tal vez tengáis ganas de verlos en directo. Estarán el 29 de enero de 2011, el sábado en la Sala Apolo de Barcelona y el día siguiente, el 30 de enero, el domingo, en la Sala La Riviera. Existen pocas esperanzas de que queden entradas, pero aún así os animamos a que vayáis a verlos, porque son de esas experiencias que pocas veces se viven en la vida. Nosotros esperamos estar allí para narraros las sensaciones en el concierto de Godspeed You Black Emperor, 30 de enero, en La Riviera. Y seguimos caminando por territorios límites, llenos de niebla y oscuridad, y en ocasiones casi con el agua al cuello. Hay un antiguo poema de Samuel Coleridge que se llama The Rime of the Ancient Mariner, que una banda llamada Slint quiso interpretar en su disco Spiderland. Se llama Good Morning, Captain. Agarraos a la silla porque hay tormenta. Scattered remnants of the ship can be seen in the distance. Blood stained the ice along the shore. Recognize the sound. Silently, déjame entrar», gritó la voz en voz baja, desde afuera de la puerta de madera. Los restos dispersos de la nave podían verse en la distancia. La pared de hielo de la costa estaba manchada de sangre. Slint es una de esas bandas míticas del territorio independiente y underground, nacidas en uno de los momentos más fértiles de la época rock, en 1991. Good Morning Captain es la canción que cierra este disco y que hemos querido rescatar dentro de este programa de El Puente, tal vez con un matiz más apocalíptico, un carácter un poco más dramático de lo habitual, buscando un poco sensaciones extremas, sensaciones cercanas a un tanto extremas de tormenta, de revolución, pero también, ¿por qué no?, de purga, de expiación en momentos de inicio. Es una canción enormemente emotiva que, como comentábamos antes, se inspira en un poema de Samuel Coleridge y que tiene detrás de, bueno, pues todas esas iconografía marinera, toda una un mensaje sobre la pérdida de la juventud y la sensación de sentirse fuera del hogar y la posibilidad de no volver a él nunca más. Así es, y es que Slint en Good Morning Captain incorporan un cierta bipolaridad en su obra. Por un lado, existe una concepción muy racional, muy madura, adulta, muy cerebral, cercana a bandas como King Crimson, me vienen a la mente, o Van der Graaf Generator, donde encontramos una influencia del prog rock, variante bastante oscura, también un poco potenciada por ese matiz poético de las letras. Pero por otro lado encontramos la agresividad típicamente indie, esos gritos de I miss you, cercanos al llanto y al dolor más inconmensurable, esa alienación adolescente, esa rabia juvenil que convierten este tema en algo ciertamente único. Es una historia llena de pequeños matices, de interpretaciones, de sensaciones, con un clímax final, una atmósfera desde luego que absorbente. Y todo esto para una banda de Louisville, en Kentucky, con el frontman, con el vocalista y guitarrista Brian McMahon, que fundó su primera banda, los Squirrel Bait, a la temprana edad de los 12 años, y a la que se sumó, entre otros muchos, David Paggio, al que hemos mencionado antes en las guitarras de Tortoise, y que aquí aparece tocando el bajo, y aparece junto a sus otros tres compañeros en la portada del disco, una de las mejores y más sugerentes portadas de discos que hemos visto. Aparecen los miembros de la banda con el agua al cuello, en el mar, en un acantilado, con los riscos al fondo. Esa sensación de tener el agua al cuello, de estar a punto de sumergirse, de perder el oxígeno, es tal vez la mejor imagen para esta última canción del disco que hemos compartido con vosotros. Ese carácter gélido, esa emoción contenida, desde luego que es una de las características principales de Slint y que han calado en otras muchas bandas desde aquel 1991 en que Spiderland llegó al mercado. Pero no queremos despedirnos de esta edición del Puente sin escuchar íntegramente el último tema que tenemos preparado para hoy. Es el You Don't Know Jesus, una canción de Mogwai, la banda escocesa. Un tema que se editó en 2001 dentro de su Rock Action y que creo que pone la guinda a un programa lleno de sensaciones extremas. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, en esta edición número 104 del Puente, que como no podéis recuperar a través de nuestro podcast en www.radioenlace.org/elpuente, junto con todas las ediciones anteriores. Os dejamos hasta dentro de 15 días, cuando volveremos a compartir con vosotros las ondas para seguir caminando. Hasta entonces. Radio Enlace 107.5. Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet en www.hortalezaenred.org.